quiero que te quedes aguantando la tentación. La pista te enloquece, te pone quieta. Trigueña, sacude las caderas. Menea la cintura y bailame al ritmo de las olas, acércate. Nenas como tú loco a mí me vuelven. Pegarme con tus partes quiero. Menea la cintura y bailame al ritmo de las olas, acércate. Nenas como tú loco a mí me vuelven. Montarte en mi caballo. Sí, papi, yo quiero que me galopes. Dime si quieres que te dé un latigazo. Dale, nene, yo quiero que tú me azotes. Y si te llevo pa'l establo conmigo, para quitarte las dos botas y pantalón, sacarte mi pistola y darte duro, duro, dejarte loca cuando te pegue contra el muro. Del lazo no te vas a escapar. Y si te tiro en el suelo sé que te va a gustar. Soy tu caballote y tú mi caballota. Dile a tus amigas que no se pongan celosas. Ay, dime qué será lo que de ti me vuelve loco. No puedo más y no me puedo controlar. Dime qué tendrás que cuando te miro me asombro. Dime, mujer, tu forma de bailar reggae lento, con la manera que manejas todo tu cuerpo, me pones inquieto, oh, hey, oh. Dime que me estoy muriendo. Será tu forma de bailar reggae lento, con la manera que manejas todo tu cuerpo, me pones inquieto, oh, hey, oh. Dime que me estoy muriendo. Enséñame cómo lo haces tú. Acércate y apágame la luz. Hazme lo que a mí me domina. Que de este juego me rinda. El pasado me está matando. No sé lo que me está pasando. Quiero olvidarte, lo estoy intentando. Quiero sacarte de mi corazón. El pasado me está matando. No sé lo que me está pasando. Quiero olvidarte, lo estoy intentando. Quiero sacarte de mi corazón. ¿De qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás. ¿De qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás. Seca tus lágrimas de hipocresía. Esta noche lo que quiero es darte la toalla. Yo te conozco desde la cabeza. Yo soy el que te pone loca y traviesa, nena. Déjame explicarte lo que quiero. Hacerte mía, dejarte rojito el cuello. Hacer que se cumplan toditos tus deseos. Dame tu cuerpo y vámonos a fuego lento. A fuego lento. Dame tu cuerpo. Quiero besarlo, quiero probarlo. Quiero tocarlo, quiero sobarlo. Y eso es lo que quiero yo. A fuego lento.